الحدث التاريخي. اسم الشعب العربي، اسم الشعب العربي. يا من آمنتم بالمسلم، لا نساوم على حريتكم، لا اقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تكرع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم، طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Taspaz eta Labedi irrati libren bitartez ordu betez arituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Eta gaurkoan ere ba, telefono bidez izango dugun gonbidatu batekin, Fito Rodríguez Bornaetxearekin. Fito Rodríguez euskal idazle eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da. Gasteiztarra bera eta 2008an Jerusalem Salimen hiria izeneko liburua argitaratu zuen. Orain berriz erderazko bertsioa argitaratu dute. Utriuske Baskonia argitelaitzeak argitaratu du saiakera eta novela uztartzen duen liburu hau. Eta tituluak dioan bezala, Jerusalemen dago girotua, edo Jerusalem hartzen du abiapuntutzat Israel eta Palestinaren arteko gatazka solasteko. Beraz gaurkoan Fito Rodríguez izango dugu Intifadako mikrofonoetan, baina beste kontu batzuk ere bai. Ikoa dugunez, hasiera emango diogu irratsaioari, azken aste honetan Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Kultura talean ere Gilad Atzmon jazz saxofoi jole ospetsuaren inguruan arituko gara. Israelen sortutako musikari honek jira egin duelako Estatu Batuetan Palestinar erresistentziarako musika izeneko jira. Eta bueno, Galdarra bada ere ekintzaile antisionista ospetsua dugu. Kontu hauek guztiak izango dugu mintzagai gaurko Uintifada saioan. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Bueno, ba, lehen aipatu zuen moduan, gaurko, bueno, kultura, elkarrizketan Jerusalemi buruz hitz egingo dugu, eta egunkarietan ere honetaz hitz egiten digute. Gaur bertan garan egunkarian argitaratu dute urrengo artikuloa. Netanyahu impulsa un plan para fortalecer la presencia sionista en Jerusalén. Israel no está dispuesto a ceder en su política continua de represión contra el pueblo palestino y ha dejado claro que Jerusalén seguirá siendo capital única e indiscutible del pueblo hebreo. Prevén una partida especial de dinero para seguir construyendo la antigua ciudad. Ayer se dio a conocer un nuevo plan con el cual quiere fortalecer la presencia sionista en la ciudad y promover una partida de dinero especial con ese fin. Informó de ello en la reunión semanal de su gabinete, trasladada ayer al Museo de la Torre de David de la antigua ciudad de Jerusalén con motivo del 44º aniversario de la ocupación por parte de esa ciudad conocida en la conocida Guerra de los Seis Días. El gobierno y la nación están comprometidos con Jerusalén, que es uno de los pilares de la unidad del pueblo israelí, reiteró el presidente israelí ante el Consejo de Ministros. Así pues, mediante el denominado Plan de Desarrollo Marom, Netanyahu pretende tramitar un presupuesto de unos 42 millones de dólares para promover inversiones en la ciudad como foco de atracción turística y otra partida de 20,5 millones de dólares para construir un estudio para la investigación biotecnológica. Estamos obligados a construir en esta maravillosa ciudad porque es el corazón de nuestra nación, apostilló el primer ministro en la reunión. Quiso así zanjar las pretensiones palestinas de nombrar la parte este de Jerusalén como capital de su futuro Estado palestino, subrayando que esa ciudad seguirá siendo la capital única e indivisible del pueblo hebreo, y contraviniendo de esta forma, una vez más, la legislación internacional. No obstante, aunque no haya dado a conocer ni dónde ni cuándo llevarán a cabo las construcciones, suponen un gran desafío a la normativa internacional que prohíbe las construcciones en territorios conquistados a la fuerza, como pueden ser la Franja de Gaza, Cisjordania o el propio Jerusalén Este. Aún y todo, no se prevé que Netanyahu recule en esta decisión, ya que no es la primera vez que pasa por alto esta prohibición. Ba, Netanyahu izango dugu izpide urrengo albistean, palestinalibre.org-etik jaso dugun albiste honetan, izan ere, ba, jakingo zuenez, Netanyahu bilida estatu batuetan, ohore guztiekin hartu dute estatu batuetako kongresuan, eta lase kontatzen digute, Netanyahu finikita el proceso de paz. El discurso ayer del primer ministro israelí ante el Consejo estadounidense puso fin a las pocas posibilidades que existían de regresar a las negociaciones y revivar un diálogo que duró apenas 3 semanas y se mantiene en punto muerto desde el pasado septiembre. En su alocución, aplaudida por una cámara de mayoría republicana comprometida sin fisuras con Israel, Netanyahu cerró las puertas a todas las demandas palestinas compartidas desde hace décadas por la comunidad internacional. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, regresaba a Israel tras una visita de 5 días a Washington en la que ha finiquitado el proceso de paz con los palestinos. El discurso del primer ministro israelí ante el Consejo estadounidense puso fin a las pocas posibilidades que existían de regresar a las negociaciones y revivar un diálogo que duró apenas 3 semanas. El proceso de paz estaba en coma y Netanyahu le desconectó ayer la respiración artificial, dijo a la agencia EFE un miembro de la Organización para la Liberación de Palestina. Según él, hay un antes y un después del discurso. Ahora es extremadamente difícil pensar en 2 estados. En su alocución, aplaudida por una cámara de mayoría republicana, cerró las puertas a todas las demandas palestinas y dibujó una propuesta de paz irrealizable que ningún líder palestino podría jamás firmar. Una Palestina sin Jerusalén Este, con un territorio reducido por la transferencia a Israel de todos los grandes bloques de asentamientos, desmilitarizada y sin un fin de la ocupación ni control de sus fronteras, puesto que continuaría a largo plazo la presencia militar israelí a lo largo del Valle del Jordán. Los refugiados palestinos no regresarán a territorio israelí, no se les reconocerá el derecho al retorno amparado por la legislación internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas. Ante la opción de una Palestina con tremendas limitaciones, explica esta fuente de la OLP, la mayoría de los palestinos preferirían la solución de un solo Estado, pasar a formar parte del Estado judío y que se les reconozcan los derechos civiles en igualdad de condiciones que la población israelí. O sea que evidentemente tampoco van a aceptar los israelíes. En relación al discurso de Netanyahu en el Congreso, nos aportaban también un dato tan amarillo como curioso, que es que el discurso de Netanyahu despertó 29 ovaciones en pie del público integrado por representantes de ambos partidos, republicano y demócrata, superando las 25 ovaciones de pie que recibió el presidente Obama durante su discurso del Estado de la Unión de 2011. Es decir, que tiene unos fans mucho más acérrimos el Netanyahu que Obama. Bestetik, refusiatuen auzia aipatu dugu, eta Aretz Israelgo egunkarian honako berria argitaratu da aurreko astean. Refugiados beduinos se quejan ante las Naciones Unidas por la discriminación que sufren en Cisjordania. Historias de la única democracia de Oriente Medio. Los representantes de los refugiados beduinos que viven en un área de Cisjordania bajo control israelí desde 1967 comunicaron el martes a las Naciones Unidas que están siendo objeto de discriminación y están perdiendo su identidad y su cultura. Un grupo de beduinos participaron en la reunión anual sobre pueblos indígenas celebrada en la sede central neoyorquina de la ONU en el marco de un programa diseñado para proteger los derechos humanos de los más de 300 millones de indígenas de todo el mundo. Mohamed Al-Korsan dijo que en estos momentos hay unos 40.000 beduinos en Cisjordania, los cuales fueron separados de las tribus y los clanes beduinos del desierto del Negev y llevados a Cisjordania en 1948 tras la creación del Estado de Israel. Tienen documentos de identidad palestinos y viven en campamentos de refugiados de las Naciones Unidas. Desde que Israel ocupó militarmente Cisjordania en 1967, los beduinos de Cisjordania están siendo sujetos a presiones cada vez mayores, dijo Korsan. A diario nos enfrentamos con situaciones de discriminación, aislamiento social, numerosos casos de demolición de viviendas y de desposesión, inseguridad alimentaria y de agua, y con el acoso de los colonos israelíes, factores todos ellos que desencadenan nuestro desplazamiento forzado, dijo. Afirmó que los beduinos no pueden proteger su patrimonio cultural y una amplia gama de derechos. Korsan dijo que miles de familias beduinas viven en la zona C de Cisjordania, bajo ocupación militar israelí. La zona C abarca el 60% de Cisjordania, mientras que las zonas A y B se hallan bajo control de la ANP en base a los acuerdos de Oslo. Afirmó también que las tribus beduinas están compitiendo entre sí con los palestinos y con los colonos israelíes para asegurarse su parte en los escasos recursos de la tierra. A consecuencia de ello, la cultura beduina ha sido fragmentada y se ha ido debilitando en las últimas décadas por tener que vivir como refugiados y sujetos a las reglas de la ocupación militar israelí. Eta Negebeko basamortutik, beduinoen eremuetatik, handik oso gertura joango gara, Gazako zerrendara. Izan ere, jakingo duzuenez, Egiptok ireki berri du Gaza eta Egiptoren arteko muga, Rafako muga. Eta horren inguruan ari dira palestinalibre.org argitaratutako albiste batean. El gobierno de Israel cuestionó la decisión de Egipto de abrir el cruce con la franja de Gaza. El gobierno israelí cuestionó ayer la decisión anunciada el miércoles por Egipto de abrir de forma permanente el cruce fronterizo con la franja de Gaza y calificó la iniciativa como muy problemática. La iniciativa de abrir el paso de Rafah es muy problemática, afirmó el viceministro de Defensa de Israel, Matan Vilnai, según informa la agencia de noticias DPA. El gobierno egipcio anunció que a partir del próximo sábado, el pasado fin de semana, el citado cruce, ubicado en el sur de la franja de Gaza, estará abierto todos los días de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, excepto los viernes y festivos. La apertura de la frontera entre Egipto y la franja de Gaza aliviará la situación de aislamiento en la que viven los más de 1,6 millones de palestinos en este territorio autónomo que Israel mantiene bloqueado desde 2007. Sin embargo, Israel teme que la apertura de la frontera puede hacer más fácil el contrabando de armas y dinero hacia la franja de Gaza controlada por Hamas. El gobierno del presidente egipcio Hosni Mubarak, depuesto el pasado mes de febrero, mantenía fuertes restricciones a la entrada de mercancías a la franja de Gaza y a la libertad de movimiento de los palestinos de la zona, debido en parte a sus discrepancias con Hamas, o habría que decir a su connivencia con el gobierno israelí. El movimiento palestino Hamas, en tanto, saludó ayer la decisión egipcia de abrir el paso fronterizo de Rafah. Según el Ministerio de Interior de Hamas, en la ciudad de Gaza, el gobierno egipcio le había comunicado que a partir del sábado podrán viajar libremente, sin necesidad de visado, de la franja a Egipto. La libertad de cruce incluye a todas las personas menores de 18 años y mayores de 40, así como aquellas que poseen documentos de viaje extranjeros, pacientes, estudiantes e inversores. Una movilidad, pues a pesar de todo, bastante restringida. Estas medidas son la decisión correcta, a la dirección correcta, facilitarán la vida de la población y mitigarán su sufrimiento, señaló Hamas en un comunicado. Honen bestez, bukatutzat emango dugu prentsari azken albistei dedikatzen diogun atal hau. Eta gure gaurko solaskidearekin harremanetan jarri aurretik, ba, kanta bat entzungo dugu. Jarraian Rashid Taha Khaled eta Faudel musikari argeliarren kantau entzungo dugu. Txepa izenekoa. Yeah. Vientos del Este. El llanto de ese viento que viene del este trae el grito de mis seres queridos y alejados, degollado de anhelo. Clarísimo, desnudo en sus acentos, pulpa del horizonte y de la tierra. Trae la pena del valle y el olor del rocío, la sangre y los esclavos. A mi cara, en mis ojos, en mi alma, en mi garganta, el llanto de ese viento que viene del este. Taufik Zayaz. 63 años, 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Elkartasunaren garaia da. Intifadan segitzen duzu eta jarraian lehen iragarri dizu egun bezala Fito Rodríguezekin solastuko gara, izan ere erderatu berri dute haren liburuetako bat, Jerusalem, Salinen iria, 2008an euskeraz argitaratutako liburua, eta orain erderaz ere irakurtzeko aukera dago. Eta gerturatu nahi izan dugu liburu honetara, Jerusalem erabiltzen duelako izuzen ere, Israeldarren eta Palestinarren arteko gatazkaren jomugatzat. Eta ezer baino lehen, agurtuko dugu telefonoaz bestaldean Fito Rodríguez. Fito, arratsaldean. Kaixo, berdin. Bueno, zergatik Jerusalem, eta pentsatzen dut Jerusalem oso esanguratsua dela gatazka hau aztertzeko orduan, ez? Bai, Jerusalem izenak berak ematen digu horren gatazkaren berri. Hau da, juduek esate dute Salemen hiria dala, Jerusalem, hau da, pakearen hiria. Eta, bueno, esan daiteke etimologiara joz, Salimen hiria dela, Salim zan, bere garaian egiptiarren menpe zegoen jauntxo anker, krudel eta basatia, eta han sortutako hiribildua edo biztanlerien multzoa berak potu eta finkatu zun. Beraz, aseratik bertatik ikusten dugu ikuspegi ezberdin, kontrajarri eta faltsu bat, hau da, ematen digute Jerusalem bezala pakearen hiria omen dena, eta berez da gisa gaizto anker baten hiria dena, ez? Orduan, honekin planteatu nahi izan dut liburuan zehar gatazka hoiek ez direla soilik gatazka historiko, erlijioso, garmatuk edo, baizikan eta gatazka hoiek ematen direla gatazka guztiak bezala, bai hizkuntzan, bai memorian, literaturan edo baita arkeologian ere. Arabiarrek berriz Al-Quds deitzen diote hiri santua. Santua omen da bai juduentzat, musulmanentzat, kristauentzat be bai, baina hain santua izanagatik hamaika lizkarren iturriaz. Bai, batek pentsa lezake hori hain zuzen dela erlijio kontu bat, eta egia da erlijioa baita ere etimologiara joz dala religare, hau da, jendeak biltzeko sistema bat, sinesmenen ardatz dura bat, ez? Eta Eta bueno, gauza bera esplikatzeko gatazkak aplikatu zitezkela, adibidez Irlandan edo adibidez Jerusalenen, ez? Eta baina ez hor dauden istillo griskarrak eta gatazkak ez dira erlijiosoak funtzean Irlandan izan ez diren bezala. Baita erlijioan ematen direla ere, noski, baina ikusi beharra dago gatazka bere baitan. Eta hortarako poterea aztertu behar dago, eta poterearen nola baiteko ikuspegi iletsua, hau da, ileak bezala, poterea toki eta ikuspegi askotatikan aztertu daitekela, ez? Eta ez soilik ikuspegi bakar batetik, demagun erlijioa edo ekonomia edo estrategi denik, ez? Ikuspegi zabal eta multipolar hori behar dugu, eta hori da liburuan aztertzen saiatu izan naizena. Zito, arratsaldean. Bai, ikusten genuen liburuarekin batera o interneten gutxienez etorren argazki batean agertzen zarela zu, hor juduekin batera, hor muro de las lamentaciones edo horretan ez dakit lan egiten, o bueno, zure azterketa brutualizateko bertan sartuta ibili zinela, ez? Landa-lana modukoa egin zenuen gauza botaz guztietaz hausnarketa egin alizateko. Bueno, bai, bueno, leheno, aipatu dut, ez dala ikusi behar soilik planteamendu erlijiosoa, edo planteamendu estrategikoa, edo planteamendu guztiz ekonomikoa, eta honetan lan eta beste gauzak ere egin genitun, festak, hitzaldiak eta mota guztitakoak, eta Jerusalemen, baina baita ere beste tokitan, Ramalan egon nintzen, hango, beste militanteekin, Palestinan, beste zenbait tokitan, eta nire hurbilpena ez nun egin nahi ikuspegi guztiz, esan bezala politikoa, baizik eta ikuspegi literariotik, eta hildortatik, esperientzia ezberdinetatikan, behar bezalako ikasbideak atera, ba, nolabait beste tokitan ere ulertu ahal izateko gertatzen dena, eta bide batez Euskal Herrian ere ulertu ahal izateko gertatzen zaiguna. Hau da, hemen bizitzen ari den gatazka indarrean dagoena, ba, hobeto sota lasaiago ikusi ahal izateko. Bai, horre on nintzela, egia da, Ramalan adibidez pairatu behar izan nun, bombardaketa bat antzenen gola, eta manifestazioa hundietan arma singuratuta ibili nintzela, baina importantena etzan soilik ikusten denaz hitz egitea, eta baizikan eta ikusten ez denaz, eta hartarako bibentziak, bizipenak eta horiek izan dira, baita tradizio zaharretik ateratako testoak ulertu, eta hori ikaspidea bihurtu guretzako, hau da, hemen bizitzen ari den liskarra behar bezala ulertu alizateko. Eta bueno, hor dagoen argazkia azkenean da, ateratako argazki pilo batzuetatean, diseinatzaileak hautatu zuena, bastan ere errua, hor azaltzen banaiz ere, hori diseinatzaileak egindako lana da, ez? Jerusalem ez ari gara, Jerusalemen dago kokatuta zure liburu hau, nolabait saiakera eta novela uztartzen duen lan hau, eta, Jerusalem dago azken, egunotan ez amarnuen, baina azken garaiotan guztiona otan, izan ere, denek aldarrikatzen dute batetik irraldarrek, euren estatuaren hiriburua jarri nahian, bari dira izugarrizko garbiketa etnikoa egiten palestinarren kontra, palestinarrek berriz aldarrikatzen dute euren balizko estatuaren hiriburutzat, zer dauka Jerusalemek edo horren desiatua izateko? Toki fisikoa da, baina toki simbolikoa, neurri berean, ez? Eta orain borrokan ari dira, baina gurutzatuak ere ibili ziren borrokan 11. mendean, hor denak ari dira nonbait berkonkistatzen. Hau da, juduek esate dute berkonkistan ari direla, baina frantsesek ere jun zirenean 19. menden esaten zuten Godofredo de Bouillonek bildutako lurraldeak ere berkonkistatzea zihoaztela, eta denek ari dira nonbait berarena jotzen duten zerbaiten bila, ez? Orduan, niretzat interesante da, momentu honetan ikustea antze erabili izan duten apartheid politikoa, hau da, bai Israelen uneko laurdena izango dira arabiarrak direnak, eta haiek ere nahiko arazoak izan dituzten parlamento israeldarra hortan ordezkapena behar bezala eduki ahal izateko, debekatuak izan dira, orain lortu dute berriro ere aukera ordezkatuak izateko, eta ze esanik ez, lurralde palestinarretan nun autoeskundeak egin ondoren Hamasek lortutako emaitzak ez ziren onartuak izan, ez? Orduan, zenolako barne borrokak egon diran, batzuk ere eragindakoak, eta momentu honetan hemen bezala itxaropentsu ikusten dut nik, hain zuzen ere aginte nazional palestindar eta Hamasen artean lortutako akordio irizker, nolabaiteko baterakuntza ere eta gauza berri eta eraginkor izan daiteken abian dagoela, ez? Eta hortan ere, ba, nik uste alegoriak balio dula, ez? Hemen ere ondala erabateko apartheid politikoa gainetikan kendu nahi izan da aukera autoeskundeetan parte ahal izateko, eta orain berriz ematen du bideak irekitzen ari direla hildo horretatik, eta zentzu hortan itxaropentsu izateko da bai Jerusalenen eta bai hemen. Zito, lehen aipatu dugun bezala, liburu honetan eleberria eta saiakera nazten dira, eta bueno, testuan filosofi irakasle batek bere ikaslei nolabait irakasteko erabiltzen du Jerusalem elkarrizketaz, gauza batzuen artean elkarrizketaz hitz egin aldi izateko. Zuk uste duzu gaur egun israeldarren eta palestinarren arteko elkarrizketa egoterik badagoen, eta baldin badago desiratu beharko genuke bi alde hauen arteko elkarrizketa bat? Bueno, nik uste dut mota guztitako komunikazioak daude, komunikazioaren ezestapena planteatu izan bada ere. Hemen ere Espainian ezestatu izan da Euskal Herriaren existentzia, ukatu izan da haien azalpen politiko batzuk, baina hala ere egon da beti komunikazio hori bera ezestatu nahi izan bada ere, ez. Ezestapen hoien inguruan eraikitzen denik idazkia, ez? Eta bai, uste dut horretarako gai izan behar gerala ez ikusteko modu eskematiko egietan gauzak, eta jakiteko zehazkizunak egon badaudela errealitate guztietan. Beraz, gauza bereiztu egin behar dagoela berrikuntza eta berria dana, eta jakin egin behar dagoela berritasunak egongo ez balira ere ez ginateke konturatu ere egingo. Zeren gauza berri badenean azaltzen denetik aurrera konturatzen gera berria dela. Aurretikan ez genuke inoiz ere faltan botako, hain zuzen ere berria delako, eta ez genuke jakin ere egingo hori beharrezkoa denik. Baina suertatzen denean eta azaltzen denean hori bihurtzen da berria. Orduan, nik uste dut hemen berriak diren bide politikoak ari direla irekitzen, eta han ere bai. Zentzu hortan, nik uste dut gainditu egin degula eskematismoaren nolabaiteko esia. Eskematismoa beti da eskumari dagokion pentsamendua. Hau da, pentsamendu simple bat. Pentsatzea gauza guztietarako funtzionatzen duela irtenbide berdina, ez? Eta irtenbide berri horrek ematen dula, beraz, aukerak hemen eta nun nahi. Orduan nazismoak, fasismoak eta eskumak oro har behar ditu irtenbideak eta irtenbide berdinak, eta ez du gaitasunik berria dena ikusteko. Eskerrak berriz nik uste behar dula pentsamendu konplexu bat, eta nik nire literaturan eta liburu honetan ere bai pentsamendu konplexu hori laguntzen saiatzen naiz, eta beraz beldurrik izan gabe konplexatasun horri, ez. Eta bueno, hori da eskein nahi izan dudana. Aipatzen duzu konponbideak batzuetan uste baino komplikatuagoa direla, batzuetan egiten da elkarrizketaren o irraldar eta palestinarren arteko elkarrizketaren aldeko aldarria egiten da, baina batzutan aldarrikapen hori ba arriskutsua ere izaten da, ez? Batzutan jartzen da mail berean okupatzailea eta okupatua, eta behartzen da norbait nolabait okupatua ba okupatzailearen mail berean jartzera. Ez dakit nola ikusten duzunzuk ba hoize elkarrizketaren aldarrikapen hori. Bai, konforme nago horrekin, eta gainera uste dut nolabait bide gaizto horrek ondorio gaiztoak ekartzen ditula. Ni gogoratuko nuke 48an hasten denen Israel estatutoa martxan jartzen, lehenengo hurbilpenak direla gehien batean sozialistak, utopikoak hildo hortatikan gero sozialismoa bihurtzen da burokratikoa, sozialdemokratikoa, eta azkenean Likud eta planteamendu eskumakoenak gaiendu direla in zuzen ere konplexotasun falta horrengatikan. Hau da, irtenbide faltsu bat eman nahi izateagatik, eta irtenbide faltsu bada zukoain aipatzen zenuna, ez? Balizko elkarrizketa haietan jartzea modu berean eta simetria balitz moduan okupatzaileak eta okupatuak, ez? Inundikan inora horrek ez du biderik emango, baina ez bideratzen ez den neurrien ere perbertsioak joko du prozesoaren kontra ere bai. Orduan beti bilatu behar da berri den irtenbideren batez. Lehen aipatu duzu orain itxaropen garai baten murgilduta gaudela, batetik herrialde arabiarretako matxinadak direla, bestetik palestinarren arteko bake akordioa direla. Ez dakit, horre ekialdi hurbilean albisteak gertatzen dira aste batetik bestera oso azkar gertatzen da dena. Ez dakit, 2008an argitaratu zenuen euskaraz Jerusalem Salimen iria liburua, orain erderazko bertsio atera da. Ez dakit, bi urte hauetan horren abiada bizian gertatzen diren ez gauzak zerbait gehituko zenuken edo aldatuko zenuke, edo nola ikusten duzu oraingo egoera? Ez nuke zer aldatuko, ez dut zer aldatu. Aldatu dut noski euskeratik erderara pasatzean beharrezkoak diren nunbait egokitzapenak behar bezala azaltzeko modu bat hitzaurrean eta sarrera gisan euskeraz esaten ditugun zenbait gauzak, pues hori esplikatu egin behar dira gazteleraz. Baina liburua ez da liburu, nola esango nuke nik, politiko zehatz eta koiunturarekin bat berritasunik dakan zer. Zentzu hortan idazkera klasikoa da eta planteatzen diren hausnarketak nik uste dut bele balio dutela beti erekoak direlako, eta hor azaltzen da hain zuzen ere Jerusalen balio politiko zehatza izateaz gain balio simbolikoa dulako eta baliagarri sueltatzen delako horretaz hitz egin alizateko. Zentzu hortan adibide txat hartzen da horko erreferentzia egituralki. Orduan, koiuntura aldatu bada ere nik ez nun zer gehiago erantzi behar eta ez dut erantzi. Erantzi dudana izan da sarrera. Adibidez, nik hori egituratu dut 11 ataletan Jerusalengo harresiak 11 ate dituelako. Eta ate bakoitzean badago diskurso jakin bat aipatzen ari garen honetaz guztitaz dijoana. Baina, karo, 11 euskeraz badakigu zer den. Nolabait indeterminatua eta asko da eta era berean lotura du 11, pues adibidez, irailaren 11rekin, martxoaren 11rekin, izandako atentatu askorekin eta irrazionaltasunarekin eta hola, ez? Baina, karo, gazteleraz esaten baldin badezu 11, pues 11 horrek, ze ezkarriko dizu burura. itxuen elkarteak, pues igual, baina ez du balore simboliko bera, ez? Orduan, esplikatzen dut hori sarreran, baina bueno, antzekoa gertatu zaizkit beste itzulpen batzukin, hain zuzen, Utrisko Baskoniekin ere egin nun Faustoren itzala, eta gero gazteleratu zan eta aurkeztu zan Labanako ferian, eta oso ondo duela urte pare bat egon nintzen Labanan aurkezten liburua, eta claro, liburua gazteleraz berdina da, baina adibidez bi anaien artean Elujar anaiak dira, Fausto Elujar eta Juan Jose Elujar, haien arteko elkarrizketa baino idazkiak zeren gutunak, gutuneria azaltzen da liburu hortan, eta hori euskeraz idatzita dago Itanos, pensatuz noski anai hoien artean ikasitzen gozutela. Baina, karo, hori erderatzen dezunean, hori guztia galdu egiten da. Eta ezin dezu ordezkatu gainera. Esplikatu dezakezu agian. Orduan, nik azalpen hori emateko gehitu diot sarrera. Baina ez liburuari berari ezer gehiago erantzi koiuntura aldatu delako. Zeren, liburua literario den neurrian, nik usteet, pues hori, interpretatzeko aukerak ematen ditu, eta aukera horiek azaltzen dira lehenengo bersioan, eta erango espainoleko bersio berri honetan. Ba, segurazki gauza berak ezin dira modu berean esan euskaraz eta erderaz, gauza batzuk egokitu beharko dira, baina bueno, aukera da, erdal jendeak eta ba liburu honetara gerturatzeko, badakigu ba gure irratzaioa erdaldun askok ere entzuten dutela, eta bueno, ba Utriuske Baskonia argitaletzean argitaratu eta orain erderatu berri den Jerusalem Salimen hiria liburua, ba akaso ba orain irakurtzeko aukera izango dute. Eta ba besterik gabe, Fito Rodriguez, mila esker gurean izan zarelako, eta bueno, ba espero dugu ba hoize erdal bertsio honetan ere arrakasta handia izatea liburuak, eta ba izango dugula aurrerantzean parada ba bidai hauetaz eta kontu hauetaz hitz egiteko. Bai, baina arrakasta ez da izango zeurezki literatur lan bati dagokion bezala asko saltzea edo asko zabaltzea, baizikan eta behar bezala irakurria izatea. Eta hori egiten baldin bada, hori bai da, bilatzen dana, beraz hori da bere zarrakazta. Eta estimatzekoa. Ongi zito, ba, ala bedi, eskerrik asko. Ala biz, edo ala izan bedi, bai. Ongi, ba, mila zer eta beste bater arte. Nahi desan arte. Agur. Palabras para un amigo muerto. Hablan en nuestro país, hablan con pena de aquel amigo mío que se fue y volvió amortajado, que se llamaba... No, no mencionéis su nombre, dejadlo estar en nuestros corazones. No hagáis que la palabra se pierda en el vacío, cual la ceniza. Dejadla así, como una herida abierta, hacia la cual la venda no sabe cómo ir. Yo temo, amigos míos, que un día le olvidemos entre los muchos nombres. Temo, huérfanos míos, que sus heridas queden como dormidas en nuestros corazones. Su edad, la de un capullo que no tiene memoria de la lluvia, que no lloró debajo del balcón de la luna, ni detuvo las horas en vigilia, cuyas manos jamás montaron muro alguno, ni siquiera sus ojos, el hilo de un deseo. Que no besó mujeres, que no piropeó sino dos veces y sin que le prestaran atención. Aquel joven mozuelo que se fue sin pensar para nada en el amor. Hablan en nuestro país, hablan con pena de aquel amigo mío que se fue y volvió amortajado, sin decir cuándo de nuevo cantarían sus pasos tras la puerta, sin despedirse de su madre, ni decir hasta mañana a sus amigos. Sin echar una carta como hacen los viajeros, en que dijera «Vuelvo». Cayó la voz. No trazó ni una letra que alumbrara la noche de su madre, que dijera a los cielos y a las cosas «Oh, almohada del lecho», «Oh, cofre de la ropa», «Noche», «Dios», «Nubes». ¿Habéis visto tal vez a un fugitivo con ojos como estrellas y manos como cestos de arrayán, cuyo pecho es almohada de la luna y columpio, su pelo del viento y de las flores? ¿Habéis visto tal vez a ese viajero que no sabe viajar, que se marchó sin viático? ¿Quién podrá alimentarse, extraño caminante? Mi corazón teme por ti, mozo, hijo mío, teme por las durezas del camino. Madre, no arranques las lágrimas de sus raíces, pues las lágrimas, madre, tienen raíces que dicen a la tarde, cada día, ¿por dónde pasarás? Oh, caravana de la tarde, las sendas de la muerte se asfixian de viajeros, las sendas de la tristeza se han cerrado, al pararte un instante para enjugar tus ojos y tu frente, y llevarte un recuerdo de nuestro llanto por todos los que murieron antes que nosotros, todos nuestros amigos emigrados. Madre, no arranques las lágrimas de sus raíces. Deja en el pozo del corazón dos lágrimas. Tal vez muera mañana su padre, tal vez muera su hermano, o muera yo, su amigo. Deja, para los muertos de mañana, dos lágrimas al menos. Solamente dos lágrimas. Hablan mucho de aquel amigo muerto en nuestro país, de cómo se perdió sin regresar radiante, como solía, sino con las mejillas, con el pecho y el rostro quemados por las balas. Pero no lo expliquéis. Yo he visto sus heridas, me he fijado en ellas con detalle. Dolor por nuestros hijos y por todas las madres que se abrazan al lecho. No preguntéis, amigos, cuándo regresará. No insistáis preguntándolo. Preguntad solamente cuándo despertarán los hombres. Mahmoud Darwish. Huilek ez duten ugari, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Bueno, eta entzuten ari zareten hau Gilad Atzmon duzue, Irralen sortutako jazz saxofoi jole, ba, mundu mailan aski ezaguna, eta ba, azken egunotan estatu batuetan ibili dena jira bat egiten, Palestinako erresistentziarako musika izeneko jira. Alase kontatzen digute rebelion.org webgunean, el mundialmente célebre saxofonista de jazz Gilad Atzmon, nacido en Israel, se desplazó a los Estados Unidos con su grupo en su tercera gira anual Jazz de América del Norte, celebrada entre el 4 y el 15 de mayo, y durante la cual recorrió el país desde Nueva York hasta Chicago, pasando por Dallas, San Francisco y terminando en Colorado. El lema de la gira fue Música para la Resistencia Palestina, y el tour sirvió para crear conciencia y recaudar fondos para diferentes causas humanitarias relacionadas con Palestina. Atzmon describió su gira por varias ciudades como una oportunidad para hablar de Israel y Palestina y del poder de la belleza. Su gira incluyó una parada en Oakland para asistir a un acto benéfico en apoyo de los pasajeros de la flotilla de la Libertad del área de la Bahía, a punto de embarcarse en la nave de bandera estadounidense Audacy of Hope, con la intención de romper el ilegal bloqueo naval de Israel sobre Gaza. Gilad Atzmon, a quien escuchamos, Es novelista y activista político y escritor afincado en Inglaterra. Explicó a contar que comenzó a visitar los Estados Unidos hace 4 años y que viene una vez al año durante 2 semanas. Dijo que tiene muchos seguidores en Estados Unidos y que cree que el intercambio de ideas es algo fundamental. Atzmon nació en Tel Aviv y trabajó como sanitario en el ejército israelí. Es conocido por sus críticas acerbas a las políticas israelíes. Tiene un máster en filosofía, es escritor de obras de ficción y no ficción y un pensador sobre Israel y Palestina. Habla con especial vehemencia sobre los derechos humanos conculcados al pueblo palestino ocupado. Para mí, el apoyo de la causa palestina fue una lección de humanidad. A través del sufrimiento de los palestinos pude darme cuenta del supremacismo circunstancial de mi cultura, la israelí, decía Atzmon. Planté cara a la tribu y al elegido que llevaba dentro de mí y busqué un nuevo sentido de la universalidad, el humanismo y la empatía. Atzmon apoya el derecho palestino al retorno y la fórmula del Estado único como solución al conflicto palestino-israelí. Cree que un día habrá un Estado palestino. Para mí está claro que Israel es un Estado, pero que la tierra es palestina. Los Estados nacen y desaparecen, pero la tierra permanece para siempre, dijo Atzmon. Israel pertenece al pasado. Veremos un Estado desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, y ese Estado será Palestina. Este principio es a la vez ético y racional, en contraposición a la filosofía sionista, que es a la vez antiética e irracional. Israel es el lugar más peligroso para vivir que tienen los judíos, decía Gilad Atzmon al diario The Weekly. Zen labur estanda eta labur kontatuta ba Gilad Atzmonen pentsaera eta bueno, onakoa entzuten duzuena ba haren lana. Sakonago ezagutu nahi baduzue, ba gomendatzen dizuegu ba rebelion.org webgunera jotzea, izan ere ba hor idazten du sarritan eta hor daude eskegita baren idazlanetako asko. Izan da dena gaurkoz. Gaur 8 hemen izango gara, Taztaz eta Labedi irrati libreen uinetan, Zintzo Demonio, Palestinako inkomunikazioaren narresiak birrintzen. Bitartean badakizue gure irratsaio guztiak entzun gai daudela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Datorren asterarte, beraz, aio! Agur!